al que está sentado en un trono de suprema autoridad, a la diestra del Santo y Poderoso, reinando está, reinando está. Su mirada es fuego que consume, y su rostro brilla como el sol. Alfa y Omega, justo y verdadero, su nombre es, su nombre es. Cordero inmolado, solo tú eres digno, solo tú. Gloria, a ti el honor, a ti la alabanza y toda adoración, toda sabiduría, riqueza y poder. Al que vive y venga por los siglos de los siglos. Suprema autoridad, a la diestra del Santo y Poderoso, reinando está, reinando está. Su mirada es fuego que consume, y su rostro brilla como el sol. Alfa y Omega, justo y verdadero, su nombre es, su nombre es. Cordero inmolado, y poder al que vive. al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti damos gloria, Señor Jesús. A ti damos honra y honor.